ausencias que triunfan, la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más hay junto a mi cruz. Tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. En silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. De todas mis angustias y todos mis quebrantos, usted llenó mi vida de dulces inquietudes, amargo desencanto. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón. Soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted velo, amigo. Gracias. Llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besar. Como estamos muy próximos al Día del Padre, que esperamos el 17, imagínese usted. Esperamos el 10 de mayo para celebrar a la mamá y el 17 para el papá. Vamos a cantarles una canción que me trae mucha nostalgia, ya que vemos bastantes hombres. Esta canción se llama Viejo, mi querido viejo. Se vale llorar si quiere llorar. Al final, cuando uno llora, se comprueba que uno es macho, ¿verdad? Viejo,